hay mayor brecha en la temporalidad de la contratación en medio rural. Es verdad que en medio rural las campañas marcan mucho la temporalidad de los contratos, pero eso hay que conocerlo. Porque efectivamente, si el fraude utiliza el 50% del capital humano, el 50% de la innovación y el 50% de la creatividad podemos poner las mujeres. La economía extrogida es otro gran lastre en el que arrastramos la economía de nuestra tierra, pues también tenemos que empezar a quitar todo lo que esconde la economía que no paga impuestos, que no es reconocida. Que la gente que trabaja en la economía extrogida no tiene derecho, no tiene derechos laborales, no puede llegar a acuerdos, no puede pasar, pero al mismo tiempo está redundando negativamente en los impuestos y en el mantenimiento de la bienestar y la naturaleza. Esta situación también está haciendo que muchas mujeres se vayan a los pueblos. Las mujeres que alcanzan un nivel de formación mediano alto no les gusta el uso de costumbre de sus pueblos, no saben que la falta de empleo, hay que cambiar las cosas. Y esto hace también que en nuestros pueblos se queden muchos chicos, pero eso, los chicos son los pueblos que son pueblos que no tienen chicos. Si los chicos se quedan solos, no van a tener muchos chinos, se van a tener que cerrar el chino. Y por otro lado, bueno, lo que hablé de las reglas. El retorno social de las inversiones sociales es un retorno que se cierra. Y fijaros cómo va bajando. Bueno, cuando hablamos de cómo va bajando la gráfica, va bajando según las mujeres vamos teniendo hijos, como en el mercado laboral se va tratando de hoy. ¿Por eso? Las mujeres como las naranjas. Pues cuando tenemos cero hijos, digamos, los otros hombres en el ámbito laboral, pero veis, cuando tenemos un hijo, a los hombres se les evita, se les dice que guay de padre de familia, no te vamos a despedir, te vamos a mantener, ¿lo veis? Pero las mujeres, no. ¿Por qué? Porque la venida a mi hija, ¿no? Y por eso se me ha venido. Y ahora no es por la 17 semanas, 40 años de lo que le veo, como para, vamos. Y es lo que las mujeres tienen. Es que claro, las mujeres tienen hijos, pero es que 17 semanas. Y 40 años de organización es una injusticia que no se le ha visto. Y eso es como veis, cuando tenemos los hijos, los